Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 4 de julio. Y bueno, tenemos una frase de Aristóteles aquí en su programa Estado de los Estados, en donde nos encontramos su servidora Lidia Arellano, mi compañero. Joaquín Desean, les saludo con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y en breve, pues ya estaremos en contacto con don Jorge Saldaña, ¿verdad? Sí, están haciendo aquí todos en Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde su cabina. Desde esta cabina en la que ya vamos a cumplir 10 años recién. 10 años, sí, 10 años, ay, si nos vemos tan jóvenes. Tan jóvenes, ¿verdad? Bueno, ya mero vamos a hacerle como el tango, que 20 años no es nada, hay que febril la mirada. Tú sí ya te estás haciendo viejo. No tenías una cana cuando te conocí. Bueno, sí, ya pasó. Te las habré sacado yo. No, ya pasaron. No, porque no son años. Verdes. No. Son blancas, son normales, parte, ¿verdad? Es parte de la edad, sí. Sí, ya estás viejito. Ya voy a cumplir medio siglo. Ya se te cuelgan tus cachetitos. Medio siglo. Perro bulldog. Fíjate que es el tipo de perro que me gusta. Y dice la gente que sabe de esto, que los perros se parecen a sus dueños. Y el perro que me gusta es el bulldog, precisamente. ¿Sí? Sí. Fíjate que a mí el que me gusta son el tipo galgo. Así esos. Largos, ¿no? Largos, de cara así larga. De hocicote y narizota. También yo creo que algo debe haber. Por ahí, con la narizota, ¿verdad? Parte de la bueno, mire usted, Aristóteles, filósofo griego, nos dejó dicho: esa importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo. Sí. ¿Mm? Eso. Saber dudar a tiempo. Excelente para el día de hoy. Qué buena selección hiciste. Jorge Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lilia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí, decía Paco Rodríguez el lunes que me dio crudo, que porque había una cruda, que sentía una cruda de cigarro, una medio cruda moral. ¿Tú cómo te sientes? Pues una cruda... ¿Realidad? Una cruda realidad, pero una cruda de país. Fíjate que no, en mi ya insenística vejez. ¿No te acercas un poquito más al teléfono, por favor? El tiempo que tengo de estar en México, no pensé que fuese posible que nuestro país tuviese tanto recoveco, tantos arreglos, tantos desarreglos, tanto ingenio, hasta cierto punto, no quiero utilizar el término de perversidad, porque también puede ser agudeza, ingenio, se las arreglan, sabe uno cómo hacerlo, zigzaguean, pero nunca pensé que fuera tanto y tan perfecto el grado de desarrollo de nuestros matices de carácter, y eso se vio en este proceso electoral. Vimos, bueno, tú estás siendo muy, muy ¿cómo te diré? Literato, ¿verdad? Sí, para Muy suavecito. Muy suave. Muy suavecito. Es mi delicadeza. Porque, mira, ¿cuánto me hubiera gustado que el que ganara, ¿no? A lo mejor hasta cuadre, vete tú a saber. Pero que fuese una elección sin estos señalamientos, sin estas acciones tan burdas. Mira que lo de las tiendas Soriana, yo no sé qué esperamos. Si eso no es una prueba de una coacción para obtener el voto, si a eso no se le puede llamar compra de votos, si eso no viola las leyes electorales, pues entonces yo no sé qué esperamos. Eso puede ser y considerarse histórico. Es decir, por eso te hablaba yo indirectamente de un cierto ingenio para... Oye, pero ¿por qué no lo haces directamente y nos evitas estar pensando e interpretando? Pues mejor dilo así derecho. Está bien. Bueno, el ingenio de la perversidad es grande. Le puedes llamar de diferentes maneras. Pero el hecho de hacer... Por ejemplo, para mí el fundamental espíritu de mala leche que hay es en las casillas especiales. Aquí en México capital había 38 casillas, lo cual te da un total de 30.000 votantes. Pero ¿cuántos somos provincianos que vivimos en la capital, en lo redondo del Distrito Federal, que debe haber 8 o 10 millones? Para 10 millones debe haber, bueno, ponte tú un 20% de provincianos. Entonces debe haber 1 millón o 2 millones. Y para esos, para nosotros, solo hubo 30.000 votos. Obviamente que alguien tiene que ver eso. Quien no lo vio es que no lo previó o lo hizo a propósito. Alguien dice que sí, puesto que el que vive fuera de su lugar está desencuadernado espiritualmente, no está a gusto, está inconforme, y un inconforme puede votar oposición. Entonces, hay quien dice, sociológicamente, que lo de las casillas especiales es a propósito. Bueno, no solamente las casillas especiales instaladas en el país. Imagínate tú que con los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos se reciban 40.000 votos. No es posible. O sea, ¿ese qué porcentaje es? Ahora, lo que... Es ridículo. Ya planteamos un panorama en 5 minutos verdaderamente deleznable, quiero decir, muy criticable. ¿De qué los señores del IFE? Yo he ido 3, el de ayer y 2 ahora. El señor Gaviria, que vino de allá de Colombia, el señor que es del Tribunal Superior, y todos los locutores tradicionales de la televisión, que se jactan de lo bien organizado, de lo noble, de lo transparente, de lo digno y de lo grande. No es cierto. No, bueno, acércate un poquito más, por favor, me dicen en producción al teléfono. Te digo que no es cierto que nos puedan decir que todo fue muy bien, que todo pasó extraordinariamente y que la democracia mexicana se cubrió de gloria. No es posible. Bueno, mira, te voy a decir, vámonos por partes. Una felicitación la recibe el supuesto ganador de la contienda, porque hasta en tanto no tengamos lo último, no podemos decirle ni virtual siquiera, el supuesto ganador de la contienda, con la felicitación de Obama. Bueno, ¿cómo se genera esta felicitación? Pues rapidísimo y al bote pronto, media hora antes sale el señor del IFE, que yo no sé qué tanta prisa tenía, si ya había anunciado a una hora el resultado del conteo rápido, ¿por qué tuvo que adelantarlo 30 minutos? Es algo que yo no entiendo. Ahora, ¿por qué el señor Calderón, con la responsabilidad y a sabiendas de cómo está la situación de tensa en el país en lo general, tiene que salir y levantarle la mano a alguien cuando las autoridades electorales no han terminado, cuando este proceso no ha terminado? Entonces, él lo hace y en automático su Oficina de Relaciones Exteriores cabildea una serie de felicitaciones, informa y cabildea. Y vienen, ¿cuáles llegan primero? Pues la de los asociados de los Estados Unidos, la de Colombia, la de Guatemala, que han aceptado todas las condiciones del gobierno estadounidense, dizque para sacar adelante a su país. Luego, la señora de la unidad de la, de la Unión Europea. Pues cómo no, si ellos se sintieron respaldados por el FMI para ayudarlos a salir de su crisis, y México le entró con una la nota. Pues cómo no. Entonces, bueno, pero en el último de los casos, pues que ya le habló Chana y Juana al señor este. Ya le llamaron todos. ¿Y a mí qué me importa? Sí, hay otra. A mí qué me importa si yo lo que necesito es un proceso electoral claro en mi país. Si los demás opinan que estuvo bien y yo como ciudadano mexicano digo que no estoy conforme, pues la voz que cuenta es la mía, no la del señor que vive en Bélgica o en Inglaterra o en España. Ahora, Rajoy, con todo lo que trae adentro, con relación con México, pues cómo no va a llamar. Y más si de la oficina del señor Calderón ya les avisaron a todos, ya ganó el PRI, ¿eh? Y Calderón es un gran demócrata. Y va a enterar el PRI. Entonces, y no te olvides que te apoyó y no te olvides que te dio tanto de dinero. Pero esos son subterfugios económicos que no tenemos, eran previsibles totalmente, pero hay otra que, por ejemplo, es inexplicable. Los fraudes cometidos para falsear la votación también tocaron evidentemente a Josefina Vázquez Bota y al Partido de Acción Nacional. Y prácticamente nadie ha protestado por eso. El primero que debería haber protestado por haber lesionado la rectitud del proceso debería haber sido el presidente. Pues si le dieron a su partido la torre. A su partido lo fundió. Le negó posibilidad histórica de tiene que resucitar como Lázaro. Su partido quedó... ¿Como Lázaro el que andó? El que andó. Como Lázaro el que andó, su partido quedó demolido. Y la señora Vázquez Mota fue a comer a Los Pinos. Muy seria y muy triste. Pero finalmente ninguno de ellos ha levantado la mano. Se cometieron fraudes que también van en contra de la esencia y de la pureza ideológica de su partido, en el hipotético caso de que lo tuviese. Bueno, yo debo decirte que a mí la duda que me acompaña en esto, independientemente de que sí me resulta, pues que se sentaran a comer, está bien, pero en la comida, oye, decirle, oiga, señor presidente, ¿por qué no nos explica qué le hicimos, verdad, para que pateara usted al partido de esa manera? No, digo que a mí se me antoja como una plática así, de comida, de cuates, ¿no? Entre salud y salud. Pues, ¿qué te hice, viejo? ¿Qué te hice? Bueno, pero... Lo que pasa es que la pregunta tiene un fondo terrible. Pues sí. Es decir, entre decirle a alguien, oye, ¿qué te he hecho para que dejes de apoyarme? Y decirle, eres un traidor, no veo la diferencia. Bueno, pues tú porque no sabes el significado de las palabras. No, pero desde luego, esa frase que yo no había escuchado, ¿se la dijeron a Calderón? No, hombre, ¿qué se la van a decir? ¿No ves cómo subió el huevo? Por eso, ¿entonces no le dijeron eso? No, hombre, eso lo inventé yo, digo yo. No, eso, si yo hubiera estado ahí, fuera panista, yo sí le digo. Tú sí lo hubieras dicho. Yo sí le digo así, haciéndome la chistosita, ¿verdad? Eso evidente. Por eso no la invitaron a la comida. Por eso te invitaron y dabas porque no eres. Pero de todas formas, el decir eso es hacer una imputación de traición. Pero no se lo dijeron. Y en cambio, había una cierta euforia, una cierta dignidad y presteza en el discurso de Calderón cuando dijo que iba a levantar la mano del triunfador y en fin, él daba por hecho, sin lamentarse, que su partido había sido bocabajeado. Y feamente. Si él es un partidario de Acción Nacional, la lógica era que hubiera tenido el dolor natural de aquel que pierde. Ahora, yo quiero ver cómo va a seguir esto, porque mira, el PAN presentó una denuncia sobre el movimiento de las tarjetas estas de operación electoral a través de las tarjetas de Monex. Presentó las pruebas y presentó la denuncia. Antes ya había presentado otra denuncia por los gastos excesivos de campaña relacionados con la renta de aviones y con los gastos de publicitarios en espectaculares, la renta de los estadios, etcétera. Si la Josefina, tal y como lo hizo, dice, bueno, pues yo reconozco que pues que las tendencias no me favorecen y que ya perdí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el PAN no va a pelear sus denuncias? Si son denuncias que atentan no contra Josefina Vázquez Motas ni su partido, atentan contra la democracia, contra la conducción de un proceso electoral, contra todo eso. Que sean puestas por Josefina o por Cuadri o por Pedro López, esa es otra cosa, pero la afectación directa está sobre el proceso. ¿Qué van a hacer con ellas? Me pregunto yo, ¿qué van a hacer? ¿Las van a seguir? ¿El PAN va a ir a reclamar y va a decir, oigan, espérenme, hay que limpiar este cochinero? O, no limpiarlo, porque es imposible limpiarlo. Hay que medir en su justa dimensión cómo se dieron estas elecciones, y si bueno, hay tantas irregularidades cometidas, pues la de presidente que se anule. Yo no veo cuál, ¿qué tanto va a ser el problema? ¿Tendrán más dinero para seguir gastando? ¿O a una segunda vuelta ya las cosas van a cambiar? Porque cada uno agarrará su lugar y sus tiempos. Sí, que lo hagan. Tendrán que dar el seguimiento a todas y cada una de las denuncias y tendrán que esperar lo que está ocurriendo el día de hoy, que es la revisión de las casillas, en todas aquellas en donde se presume se presentaron irregularidades. Estamos hablando de más de la mitad de las casillas en cuanto a la elección presidencial. Yo no creo, sinceramente te lo digo. Esta elección estuvo cuidada así por decenas de miles de mexicanos. El problema no está en cómo contaste los votos. Esa es una situación aritmética. ¿Cómo se acarrearon? Uno y uno. ¿Cómo se acarrearon? 5 o 10. ¿Cómo llegaron esos votos a las casillas? ¿Cómo estuvo lo de Soriana? ¿Cómo está lo de Monex? ¿Cómo está lo de los gastos excesivos de campaña? ¿Cómo está todo eso? Pues eso claro que tiende a alterar el resultado de una elección. Por supuesto, ya hay las declaraciones de la gente ahí. No, pues la mía todavía no la dan de alta. Estoy aquí esperando afuera a ver a qué hora ya me depositaron los 100 pesos. Oye, mira, hay gente ahí. Si eres tan amable, mira, Lidia, lo fundamental en esto, no debemos perder de vista que el pueblo de México le entregó a la televisión la tarea de organizar las elecciones. La tarea de hacer publicidad, de hacer la promoción, de hacer la entronización de un candidato, fue a la televisión. ¿Qué hicieron? Un producto de la farandulización. Futbolizaron el asunto. ¿No acaso había inclusive un programa que se llamaba Campañando? ¿No invitaron un término futbolístico como el puntero? ¿No acaso las agencias de la televisión fueron quienes se encargaron durante 3 o 4 meses de hacer todo el día la publicidad del candidato deseado? La resultante es un gran desprestigio para el mundo. México está desprestigiado, quiéranlo o no, lo diga o no, el IFE. Sí. Una idea. Desprestigiado hacia afuera y desprestigiado hacia adentro. ¿Nos vamos al corte, Jorge? Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Jorge, pues tú siempre tienes la buena suerte de que el miércoles es cuando damos unos pases dobles. Fíjate que ahora es para el Centro Cultural Telmex, que está ahí en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec, ahí en el Metro Cuauhtémoc, para este domingo 8 de julio a la 1 de la tarde, para ver la obra Si nos dejan. ¿Te suena? Me suena. ¿Eh? Si nos dejan. Nos vamos a un rincón. No nos dejan. No, pero es la de José Alfredo, hombre. Ah, qué bueno. Y te la canto muy bien también últimamente, ¿no? Sí, sí. ¿No te acuerdas de la letra? Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Anda. Ay, cántame tantito. Pero sabroso, así, como cantas tú. No me la sé. Te la soplo. Bueno, hice una parodia para las elecciones de hace 6 años, pero ya no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, era de Fox y Martita. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, pero es en Los Pinos, ¿eh? Ah, claro. Bueno. Bueno. Te digo que ahora va a ser con yo estaba galleta. Dispuesta a soplártela, pero no quisiste. No me la sé. Bueno, para el día de mañana, a las 8:30 p.m, hay también otros pases dobles para la obra Mentiras, que también es una canción que puso de moda Lupe D'Alessio. Tú me enamoraste a base de mentiras. ¿No la puso Fox esa de moda? No, ay, pero también, Oye, esa también está buena para otra parodia, ¿eh? Claro, claro, sí. Además de presa, además... Lupita canta con una enjundia especialísima. Soy mujer y arrostro todas las consecuencias de no sé qué. Con un ardorcito muy, sí, anda, muy rico. Es no, con un ardor distinto al de Paca. Sí. Les arde diferente, ¿verdad? Sí. Pero evidencia en el gusto de todos modos, ¿eh? Claro. Bueno, esta de mentiras está en el Teatro Manolo Fábregas. En el conjunto de teatros Manolo Fábregas, y está en el Teatro México, ahí en Velázquez de León 31, en la colonia San Rafael. Una es para el jueves 5 de julio a las 8:30, la otra para el domingo 8 de julio a la 1 de la tarde. ¿Sigues acá en México? Sigo por acá. Muy bien, pues mira, el Instituto Federal Electoral informó que serán recontados el 54.5% de los votos de la elección presidencial, nivel equivalente a 78.012 paquetes de igual número de casillas que se instalaron en los comicios del domingo. En el caso de la elección de senadores, se recontará el 61.3% del total, es decir, 87.806 paquetes. Y en la de diputados, el 60.3%, lo que equivale a 86.328 paquetes. Mira, si tantita vergüenza tuvieran, ya con estas cifras, ya cuando las dudas abarcan estos porcentajes, ya tendrías que pensártelo mejor antes de hablar, ¿verdad? ¿O no, Jorge? Sí. Ahora, fíjate que todos los compañeros que ideológicamente tienen un pensamiento alternativo, son un poco de son izquierdosos, izquierdistas, como quieras, la remiten contra Peña Nieto. Yo creo, es una apreciación que tengo, que finalmente él puede quedar en calidad de víctima, víctima de un sistema, víctima de todos los que lo encumbraron para una campaña tan fuera de dimensión humana y territorial y que de las características del mexicano. Ellos pensaron con mucha lógica, pero equivocada, desde mi punto de vista, que la televisión que hace ídolos, la que arrastra multitudes, podía hacer un presidente de la República, y le confiaron a la televisión la tarea de hacer nuestra democracia. Y para tal efecto se reunieron con casas encuestadoras y juntaron un equipo de 10 locutores excepcionales, a quienes saludo con respeto, para lanzar su producto. Ya desde Fox le llamaban producto a un presidente de la República y no contaban con muchas cosas. Dijeron, si el pueblo de México tiene hambre, no hay problema, vamos a darle de comer y votará por nosotros. Sí, pero eso no es democracia. Eso es mercadotecnia y es diferente. Claro. Entonces el gran error que creo, y en esas circunstancias Peña Nieto, casi digo yo, oye, pues este es víctima del empresariado, víctima de las fuerzas internacionales, de la economía de todos los países que lo apoyan, de los hombres que tienen el poder, de los que ya dejaron el poder y lo siguen teniendo. De la bolsa de valores, de la economía, de todos los que quieren que las cosas sigan igual, y de buenas a primeras, dice la televisión, yo aquí estoy, déjamelo a mí, yo lo hago. ¿Quieres que triunfe? Sí, a ver cómo le hacemos. Dice, yo sé cómo. Y no se midieron. No se midieron y tuvieron algo que se puede asemejar, si no a un fracaso total, que yo creo que sí, ya es fracasar. En cuanto tanta gente tiene que salir a decir pura mentira, ¿de dónde alguien puede decir? Yo escuché a un secretario de Estado, no me acuerdo cómo es, que dijo que había sido transparente, puro y limpio nuestro proceso electoral. No es cierto. No, claro que no. No, pero bueno, esta óptica que tú tienes, la verdad es que yo no la había ni siquiera contemplado, pero en tanto tú hablabas, yo me imaginaba, ¿se puede llegar a ser tan víctima que tengas que hacer el amor con la mujer que te escogieron? ¿A eso le llamas tú ser víctima? O sea, cuando también vas a convivir de manera personal con un producto que te va a dar publicidad, ¿no? y que está, que viste faldas, usa zapatillas y es este, forma parte del coro artístico de la televisora que te está dando, hasta allá eres víctima, de veras eres víctima, mira, o formas parte de todo eso. Cómplice, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Si tú te lo preguntas, pero yo no osaría pensarlo. Te lo digo en serio. Ah, pues yo, mientras tú estabas hablando, yo lo pensé. Dije, ay, tan víctima que se duerme con la gaviotita. Mira, no tengo nada que decir porque no oso, No me atrevo. No me atrevo a pensar que las cosas lleguen a ese lugar. Yo pienso que les cogieron su traje, que les cogieron su maquillaje, que les cogieron su peinado, que les cogieron a los locutores que iban a decir, los programas a los que debía ir, le pusieron su teleprompter, en fin. Oye, ¿por qué no? Si ya instalado y rodeado de todos esos poderes, pues es una monarquía y a los príncipes les escogen con quién casarse. Obvio. No, si tampoco está tan mal el asunto, ¿no? No, tampoco. Nomás que en México no lo usamos así. Vámonos al corte mientras pensamos todo esto, ¿no? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart under my skin. Pues fíjese usted que Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿no es cierto? Digo, perdón. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te pasó, Reséndiz? Mil disculpas. Pidió al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, se excuse de la eventual discusión del recurso de inconformidad que planea presentar el Movimiento Progresista, toda vez que adelantó juicios y su voto a favor del PRI. Monreal también acusó que posee facturas que comprueban un gasto de 160 millones de pesos destinados al pago de tarjetas en Banco Monex, que asegura usó el PRI para la compra de votos. Pues si Monex es, ya sabemos, ¿de quién es? Yucateco Emilio Gamboa, que es el líder del sector popular del PRI. Imagínate. Así es. Y el asunto también de las tarjetas de Soriana también va a tener que ser investigado a fondo para saber qué personajes están implicados y hasta dónde influyó ese tipo de compra de votos con dinero de plástico, ¿no? Sí. Y que muchos lo están rechazando. O sea, ¿no ves todo el desplegado que hizo Soriana? ¿Lo leíste, Jorge? No lo leí. ¿De quién? Pues de Soriana. De la tienda Soriana. De las tiendas Soriana. Ah, sí, cómo no, sí. No, pero lo que diga Soriana no tiene ninguna trascendencia ni ninguna. No, pero espérame tantito, la operación sí. La realidad es porque que mira, no tomaron Walmart, no tomaron nada de eso porque es obvio, es claro, que el acuerdo está con empresarios mexicanos. Claro. Soriana es ya solamente de empresarios mexicanos, lo cual no sucede incluso con Comercial Mexicana, que creo que ya ha aceptado socios extranjeros en la constitución de su sociedad. No así Soriana. Soriana es capital mexicano. Entonces, nacional, pues, es muy, ¿cómo te diré? Llama mucho la atención que no se hayan ido por otras tiendas departamentales más que por esto, porque ya te dice hacia dónde van a ir apoyos y complicidades y todo esto. Es como con el Maseco, ¿no? Cuando le abrieron todo, ¿te das cuenta? Ahora buscan otra firma y le abren todo. Sí, y aquí la investigación tendría que ser muy, muy acuciosa y muy a fondo para saber hasta dónde está la relación de la Dirigencia Nacional del PRI con ese tipo de empresarios y hasta dónde influyó o hasta dónde influye en el voto. Y necesariamente es un delito electoral y tiene que ser castigado como tal. Además, no nos salimos al partido, aquí ¿no? Sí puede, Jorge, haber matemáticas, ¿eh? Porque mira, la gente dijo que por su voto le daban una tarjeta de 100 pesos, ¿verdad? Sí. Había hasta de 700. Sí, había de 500, 400, 700. Bueno, pero según las declaraciones de los que han dicho de esto, era una tarjeta de 100 pesos por persona. Me parece que las que los distribuyeron es las que se quedaron con 7, 8 tarjetas de 100 pesos para ellos, ¿no? Pero bueno, eran originalmente de 100 pesos. Si la operación abarcó 15 millones de pesos, bueno, pues ya sabes cuántos votos salieron de ahí de 100 pesos. Échale cuentas. Es un cálculo aritmético. Ya se hace un cálculo, ¿no? ¿Qué no se hace con cálculos cuando son donaciones? Pero mira, yo pensaría que hay dos entidades que no pueden ser culpables en esto. Dile a un vendedor que no venda. No, pues no. Es como darle arroz a los... No, si yo no estoy diciendo que Soriana sea la culpable, no, sino no, digo no, que es más fácil hacer digo, esto. Te digo porque no tampoco le voy a levantar la mano ni a ponerle, a llevarle un ramo de flores, porque deberían ver que están siendo copartícipes de un fraude, de la corrupción, porque para que haya corrupción se necesitan dos elementos. Ellos, Soriana, son unos, el corruptor y el corrompido. Y obviamente si saben que es para dar votos y comprar votos, están siendo copartícipes de una corrupción. Es una. Pero quien sí no creo que tenga culpabilidad, y yo en mi programa de internet he dicho, por favor, no les falten al respeto a la señora que un día en la vida la tomaron en cuenta, le regalaron una tarjeta. ¿Tú sabes lo que es para una gente que nunca le ha pasado nada en su vida? Que viene del rancho más grande de Chaltepec, más arriba de Bandería, y que le dan una tarjeta con unos números raros y unos códigos, y le dicen, te vamos a dar algo, puedes ir a comprar y no te van a cobrar. Para ella es un acontecimiento que va a narrar toda su vida. Ella no es culpable, ella es una víctima. Y entonces yo pienso que al que le den una tarjeta, la tome, venda el voto, no lo venda, es decir, México te ha invitado a ser corrupto. Tú no sabes. Te estamos agarrando por el lado del hambre, por el lado de que nunca te ha pasado nada. Es muy importante, nunca te ha pasado nada. Se sienten satisfechos. Sienten que son ciudadanos, aunque sea por un momento en su vida, y ellos les dan una tarjeta. Se las da un corrompido, Soriana, porque hay un corruptor. Y a eso es a lo que le llaman democracia. No puede ser, señor licenciado José Alejandro Luna Ramos, que tiene una apreciación en la cual hay 26 aseveraciones en su discurso. Ninguna de ellas habla de limpieza, de honradez o de anticorrupción. Todo lo que dice el señor licenciado Luna Ramos, a quien no conozco, pero respeto, pero no estoy de acuerdo con su discurso, es cuando dice que lo que no se gana en las urnas, no se ganará en la mesa de discusión. Uy, si ya desde ahí le está poniendo punto final. Sí, pero eso es prejuzgar. No se ganó en los... Pero hay que ver cómo, en qué circunstancias, y no es la cantidad de votos, sino que habría que ver también, como buen juez, por la calidad de esos votos. Y eso es lo que sucedió. Claro, bueno, pues si hasta en los delitos hay homicidio y hay intento de homicidio. Sí, y hay castigo para el que intentó matar aunque no lo lograra, ¿verdad? Claro. Entonces, pues por lógica, tendrían que ver este... Están las agravantes, este, ¿no? Estoy... Premeditación agresiva y ventaja. Por una ocasión no estoy de acuerdo contigo, Jorge. ¿En qué, oye? En esto de que, pues, esta gente que hay que considerar que no son culpables al haber aceptado una tarjeta. La viejita, ¿ves? La viejita, la no viejita, la señora con cinco hijos, etcétera. Porque yo considero que el que llenes tu estómago en una ocasión y sigas exactamente igual de jodido, es, o peor, o no estés viendo la realidad de lo que te está sucediendo en el entorno, es de una, ya no es una cuestión de preparación, es de sentido común y de sobrevivencia. Yo a la única gente que respeto es a la que cree que fue y emitió su voto por Peña Nieto porque consideró que se convenció de lo que le dijo. Pues está en todo su derecho de ir y votar por él porque está convencido de que lo que le dijo es verdad y que de que va a cumplir sus compromisos y todo eso. Para esa gente sí tengo respeto. Para todos los que se dejaron comprar su voto, fíjate que no. Sea la clase social que sea, y si su condición es más humilde, es más grande mi reproche, porque es entonces cuando debes sacar la casta y decir no. Sí. ¿No? Son puntos de vista. ¿No? Son puntos de vista. El mío es, confieso que es un poco poético. Ese es muy poético, porque, mira, yo, por ejemplo, justifico a las exoservidoras que tienen que salir adelante para sacar a su familia, a los hijos, y realmente no cuentan con una preparación y tienen que salir a luchar. Las exoservidoras de corazón, eso es otra cosa. Y y en este caso la prostitución vino de corazón. La prostitución, porque finalmente prostituyeron su voto. Claro. ¿Sí? Y cuanto más grande fue su hambre, más grande fue. ¿Y para qué? Para que les alcance para 5 kilos de huevo. ¿A 20 pesos ya está el huevo? A 20 pesos el huevo. Para 5 kilos de huevo. Por 5 kilos de huevo vas tú a... Ahora, si esa gente estaba convencida de que Peña Nieto era lo mejor, pues debió haber dicho, no necesito los 100 pesos, ¿eh? Voy a votar de cualquier manera por él. Y podrían, ahorita tendríamos las declaraciones también, porque las buscarían en el periódico. Bueno, pues me dieron mis 100 pesitos porque quisieron, porque yo de cualquier manera iba a votar por él. Pero nadie dijo eso, ¿eh? No. Todos dicen, voté por él porque me dieron 100 pesos. Pero espérame un segundo. Cuando dice, vas a votar, ¿sabes cómo se llama el candidato? Pues no sé. ¿Y sabes quién es? No. ¿Qué está vendiendo? Nada. No está vendiendo, ¿sabe lo que es corrupción? No, tampoco. Es útil un día en su vida. Le van a dar una tarjeta, es una persona, tiene tarjeta, y le van a dar una bolsa de comida. Bueno, esa gente a la que te refieres que contesta de esa manera no vive en las zonas urbanas. ¿Y dónde vive en Soriana? En Bacanilla. Espérame. A mí, cuando hice mis recorridos allá por la zona maya en Yucatán y todo esto, pues me di cuenta de cómo salen los candidatos a gobernador y a presidente municipal, etcétera, y siempre los ves rodeados de una serie, de un grupo de mesticitas, sonrientes, así, ¿no? Muy contentotas. Bueno, cuando yo voy allá a hacer los programas y tal, pues resulta que no hablan español. Entonces, desde que te ven, se sonríen contigo. Y todo el tiempo te están viendo y podrás estar hablando, no te están entendiendo ni la jota. Y están risa y risa, ¿no? Y se ponen para la televisión, y se ponen para la cámara, y todo esto, pero no entienden nada. Pero son grupos muy pequeños, Jorge, que no hacen los millones. Sí, quizá, no son millones. Y a donde va uno allá, pues no hay ni tienda. Tienen que irse caminando varios kilómetros para donde van a comprar el azúcar, y eso, y es un tendajón. La escuela es improvisada en una palapa. En fin, esa es la gente a la que, si yo le pregunto de corrupción, te digo, si no hablan español, pues ¿qué le voy a decir de corrupción, hombre? Pero son grupitos. Aquí están hablando algunas personas diciendo, oye, Peña no es una víctima, es una parte de... Es una manera también figurada de decir. Evidentemente que es parte, pero alguien resuelve... Por ejemplo, quien no es víctima es la televisión. La televisión es la ejecutora de un plan, de una estrategia, de un mecanismo. Y luego la resultante puede ser positiva y puede ser negativa. En este caso ya fue negativa porque se ha deducido un desprestigio para el país, para su mecanismo, y aunque el presidente no lo acepte, hubo desdoro en la conducta del país, en el nombre y en el buen nombre de nuestro país. No se puede decirle al mundo, hicimos algo limpio. No se puede. En ese caso, quien confió en el productor de televisión, quien confió en el cartelón, quien confió en que iba a resultar todo bien con una encuesta, en las tarjetitas de Soriana, en las tarjetitas de teléfono, quien confió en todo eso, finalmente fue una víctima de su percepción. Así también se puede ver, ¿eh? Adelante. Pues sí, también se puede ver así. Yo lo veo, te digo, desde el punto de vista de mi respeto para quienes consideren que el señor Peña Nieto tiene absolutamente todos los atributos que se requieren para manejar este país. Si lo sienten de esa manera, qué bueno. Pero mi reclamo total y absoluto para quienes vendieron su voto. No se vale eso, hacerle eso al país, a la gente, a todo. Independientemente de que fueran o no a votar por López, podrían votar por Josefina o podrían votar por Cuadri. Ese no es el asunto. Es la venta del voto. Eso no se vale. No debieron haberlo permitido, a sabiendas ya de que estamos hasta el gorro de corrupción, de que estamos hasta el gorro de inseguridad, de que estamos hasta el gorro de tantas y tantas complicidades para robar, de que estamos hartos de los incrementos, de los manejos macroeconómicos que hunden a la microeconomía, que estamos hartos del desempleo, y todavía se dan el lujo de vender el voto. ¿Qué es eso? Sí. Ah, no, esos me perdonas, pero yo no lo veo poético. Más bien como que me saca lo azteca. ¿Eh? Bueno, pues estamos ante el caso de que aquí... Más bien lo chichimeca. Estamos ante el caso de que aquí la televisión organizó nuestra vida democrática. Sí, señor, pero tampoco podemos decir que somos ajenos al refrán ese, ¿no? De que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Y hay un botoncito que dice on, off, ¿verdad? Pues apáguela. Por eso. Agarra usted un libro, prende el radio. No es la televisión en cuanto al aparato que ves un programa y le quitas. Es la cantidad de anuncios, es la cantidad de juicios de los locutores, la encuestología, el puntero, que reiteradamente desde las 5:30 de la mañana hasta la 1 de la noche estaban vigentes para el que cayera, para el que oyera. Sí, señor, pero no hubo estas organizaciones como la de Sicilia y todos estos que andan ahí por los derechos humanos. No, pero espérame, ¿quién fuera a poner una denuncia? ¿Verdad? Porque toda esta situación de spot tras spot, pues te estaba contaminando visual y mentalmente. Pues no hay contaminación auditiva con el claxon, no te ponen una multa si tocas el claxon. Bueno, ¿por qué no fueron a poner una denuncia? Oigan, me están perjudicando, me están volviendo loco. ¿Cuántos hubiéramos ido? ¿Y quién hubiera hecho caso? Estos los tenían que recortar. ¿Pero quién hubiera hecho caso? Pues la autoridad ambiental, ¿no? No hay autoridad que pueda. Y tú lo sabes. No, pues no. No, nadie. Tú pones una queja contra la televisión y no puedes nada. No, pero no era contra la televisión. La televisión no hizo sino cumplir con el ordenamiento del IFE de me transmites 2 millones de spots, claro, para fulano, sutano y mengano. Bueno, entonces... Entonces irnos contra el IFE y decirle, oye, no, espérate. Pero ¿me estás volviendo loco, corazón? El José Alejandro Luna Ramos del Tribunal Electoral no iba a hacer nada. No, pues no. Ideológicamente está de su lado. Mira, yo únicamente quiero decirte como resumen que la televisión no nos vendió un candidato. Vendió es un término que utilizan ellos para decirte convencí. Entonces, la televisión no le interesa que tú pienses, le interesa que tú compres. Bueno, eso sí. Nos vamos al corte, Jorge, ya es el último. Adelante. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Nos dice la señora Carmen León, saludos a doña Lilia Arellano, a don Jorge Saldaña por su programa y nos felicita porque aquí se dice lo que sienten. Sofía Contreras, pues no, pues lo que sabemos más que lo que sentimos, ¿verdad, Jorge? O mezcladito. Claro, claro. Sofía Contreras, saludos a todos, me gusta mucho su programa, felicidades. Marcela Hernández, señora Lilia, ¿qué edad es la que se tiene estipulada para votar? ¿La mayoría de edad? Dice más de 18 años. Señora Ramírez, yo trabajé en el IFE y ya eran las 11 de la noche y todavía no llegaban los paquetes y Leonardo Valdés ya daba como ganador a Peña Nieto. Y luego Calderón dio su felicitación. Les digo algo en secreto, aquí en el IFE hubo muchas anomalías. Yo lo vi, dice la señora. Mario Lezama, de la Cuauhtémoc. Con respecto a las tarjetas de Soriana, ayer se volcó la gente de Calzada de Guadalupe pagando ahí. No eran de 100 pesos, estaban pagando con tarjetas de 500 y de 1000. El IFE es un fraude electoral. Esta requiere un movimiento social, una revolución. Esos fueron votos valiosos, ¿no? Luis Ramírez, ¿cómo es posible que en estos tiempos la gente no se dé cuenta que nos siguen engañando? Los mexicanos merecemos un cambio, esto no puede seguir así. Berta Mercado, el Buzón Ciudadano invita a la Asamblea General para analizar y comentar sobre las elecciones pasadas. Esto se llevará a cabo el sábado 7 de julio en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, que está en Andalucía y la Unión Postal, cerca del metro Villa de Cortés. Margarita Chávez, Lilia, ¿usted sabe que el hijo de Salinas se prepara para la presidencia del 2018? Por otro lado, deberíamos de tomar a las televisoras y transmitir la realidad en lugar de las telenovelas que idiotizan a la gente. Rubén Pinto, señora Lilia, hay que levantar el ánimo, todos tenemos cruda moral, lo único que nos queda es la esperanza. Jesús Acevedo, señora Lilia, en el Monumento a la Revolución están los 132, hay carpas, cocineras, inmobiliarios, antes no estaban infiltrados, ahora ya. Victoria Olvera de Iztapalapa, ¿saben de la marcha que se organizará estos días? No he sabido de algún lugar desde donde festejen en el PRI. Susana Álvarez, no se escucha bien la señal desde que empezó el programa, nos dicen. Emanuel Vega de Puebla, hay algo que no han mencionado y que sucedió el domingo. Hubo dos balaceras mientras la gente estuvo votando. Además, tampoco se ha comentado que la tinta que usaron se borra de inmediato y otros casos que se comentan. Ah, eso de la tinta es cierto, Sí se borraba. Sí se borraba. Sofía López, soy maestra de una escuela primaria en Venustiano Carranza. Algunas compañeras decían, Peña Nieto ganó y me lo voy a llevar a mi colchón. Qué mentalidad tan absurda, siendo que el ganador fue López Obrador. Celia Bielma, invitamos al público para una asamblea ciudadana y hablar sobre las pasadas elecciones. La cita es el sábado 7 de julio a las 11:30 en el Parque de la Colonia Postal, ya lo dijimos. Gloria García, de la Magdalena Contreras, estamos convencidos que el IFE es un corrupto y solapador. Mi familia y yo teníamos temor de que llegara la noche para escucharlo de siempre. Estamos con López Obrador y lo vamos a apoyar con lo que él decida. El IFE es una porquería. Apoyamos a Lilia y a Jorge en sus comentarios. El señor Ángel Cervantes, amiga Lilia y equipo, si tenemos edad suficiente para vivir los continuos fraudes electorales, ¿para qué sabemos de la ámpula que deja Obrador, sabiendo que él no iba a ganar y que por lo tanto era inútil entrarle a esta industria inmutable del fraude electoral? Para las obras de teatro, si nos dejan, van Rosa María Osnaya, Fidencia Mejía, María de Lourdes Soto, Gloria Morales, Fernando Oliva. Y para mentiras, Eulalia López, Mario Sixto, Lidia González, Juan Antonio Villano y Carlos Sánchez. Jorge, ¿qué más decimos? Bueno, lo que decimos es que ¿qué va a suceder? A mí me parecería que México tendría que dar un golpe de timón, así como tú vas con una nave para allá, habría que darle la vuelta. Yo creo que habría que poner un comité de emergencia, un comité de emergencia electoral, pero que no dependiese totalmente del gobierno actual, ni mucho menos del gobierno que puede ser emanado del poder de los partidos políticos. Es decir, ¿cómo le restituimos la herida que ha recibido nuestra historia, nuestro país, nuestra gente? Ante el mundo somos un país degradado. Hasta en Japón están diciendo que somos unos tramposos. Ay, qué horror. Mira, doña María Infante dice que siguen pagando en Soriana con las tarjetas que Peña proporcionó a sus acarreados a cambio del voto. Y nos vamos, Jorge, en la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratín, en los controles Juan Carlos Pineda, los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Jorge Saldaña. Mucho gusto, mi querida Lilia, te mando un abrazo y un beso. Muchos para ti, Jorge, muchos para ti. Muy buenas tardes, hasta el próximo lunes, aquí los esperamos. Buenas tardes, señor. Y también muchos, muchos besos para todos ustedes. Y no estoy de conductora amorosa, ¿eh? No está con muy amoroso. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le deseo muy buen provecho y nos escucharemos aquí el próximo lunes. Gracias.